dar el ambiente, necesitas institucionalidad, que es otro tema que estaba manejando mucho el grupo Orinoco. Necesitas una institucionalidad que funcione, y necesitas una economía que sea estable y necesitas un sistema medianamente democrático. Si no, es muy difícil hacer gestión ambiental. Y eso no lo tenemos. Sí, eso y no en tenemos buscar y... conseguirlo, estamos recorriendo la vía de la gestión ambiental real en Venezuela. Y creo que es lo que así queremos. Que es algo que nos interesa. Es lo que perseguimos y el mundo entero está apuntando hacia allá. O sea, independientemente de... Creo que somos los únicos que estamos en este plan retrógrado y regresivo, por lo menos en el continente. No. Sí, bueno, en el continente. En el continente... O sea, hace unos años... Sí, pero tú sabes que el año que viene hay elecciones en Brasil y hay elecciones en México y los dos candidatos chavistas van de primero en las encuestas. Claro, falta tiempo, ¿no? Pero sí. No, bueno, todavía los partidos no tienen sus candidatos completos, pero... No, y el particularmente el proceso brasileño es complicado. Pero bueno, bienvenidos a otra jornada más para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que usted y nosotros y todos los que estamos dentro de esta jungla de distópica somos animales en peligro. Sí. Hoy, hablando de justamente de este ecosistema republicano y de cómo se supone que todos nosotros vamos aportando en la defensa y promoción de ese tejido social que nos permite mantener esta supervivencia y esta buena y esta convivencia dentro del sistema, tenemos a los amigos del proyecto Meraki, que han venido haciendo un trabajo bien interesante de filantropía y de construcción de tejido social, por lo que yo he venido viendo. Pero para ello nos va a echar el cuento mejor Beverly Fung, que es coordinadora del proyecto Meraki. Bienvenida, Beverly, al Conozco de Prometeo. Muchas gracias por la invitación. Antes de pasarle la palabra a Beverly, yo quiero recordarles que hoy tenemos la mensajería de texto activa. Es el número 3456, cuesta un bolívar, que no es nada absolutamente, porque devaluaron la moneda para usurpar el valor de tu trabajo. Y también tenemos el Twitter, que es @PrometeoRCR, por ahí se pueden comunicar. Ok. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Carlos. El día de hoy me encuentro con uno de los voluntarios también de Proyecto Meraki, que es Carlos Camperos. Proyecto Meraki nació como una iniciativa de un grupo de amigos donde, bueno, ante la situación país y lo que estamos viviendo muchas personas, la mayoría de ellas vemos como poco a poco la mayoría de las personas están buscando comida en la basura. Uh-huh. Incluso personas que tienen un trabajo, ni siquiera es que todas están en situación uh-huh. de calle. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros quisimos ir un poco más allá. ¿Qué podemos hacer? Entonces, cada sábado actualmente nos encontramos en la iglesia Don Bosco. Estamos atendiendo aproximadamente 120 beneficiarios en los cuales buscamos mejorarles la calidad de vida. Primero les otorgamos un plato de comida y posteriormente vamos alternando actividades entre ayudarles a buscar un trabajo mediante la construcción de un currículo vitae. Les solicitamos los datos, los digitalizamos y la semana siguiente se lo entregamos con una foto. También hemos buscado regalarles ropa. Tenemos una base de datos que ellos van llenando a medida que van acercándose a la actividad. Entonces, en base a esas tallas, tenemos esa organización previa para hacer que toda la actividad sea mucho más ágil. El día de hoy también, justamente, tuvimos una jornada médica con el apoyo de Primeros Auxilios UCB. Entonces, todo salió muy eficientemente y el día de hoy existieron como 130 personas. Hay una... O sea, cuando ocurren... Claro, es que Venezuela entró en una especie de locura en la que de repente la gente estaba comiendo de la basura, pero digamos indigencia siempre ha habido, ¿no? Y hay una pues idea muy fuerte que es que si tú a los indigentes les das comida, ellos no van a tener cómo echar para adelante, y es algo que la gente no está muy segura si es bueno o malo. Pero en este caso venezolano que yo estoy viendo... Como tú dices, aquí no se trata solamente de los indigentes tradicionales, aquí hay un montón de hasta profesionales que se han encontrado en esta situación y solo mantenerlos vivos o ayudarlos a mantenerse vivos hasta que esta situación pueda mejorar ya te da como una semilla a partir de la cual reconstruir, que si esto se convirtiera en una catástrofe o la dejáramos convertirse en una catástrofe mayor, nos va a costar mucho más echar para adelante el país. Pero tenemos que hacer un pequeño corte y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Son las 4 y 28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con Proyecto Meraki, que es un proyecto, bueno, que se puede decir filantrópico, que es una iniciativa que surge a partir de esta realidad tan dramática que estamos viviendo quizás por primera vez en Venezuela, que es tanta gente teniendo que recurrir a los basureros para buscar algo de sustento alimenticio. ¿Qué significa Proyecto Meraki, la palabra? La palabra Meraki, exacto. Meraki es una palabra en griego moderno que significa hacer las cosas desde el alma, con corazón y creatividad. Uh-huh. No es una palabra que tenga una traducción. Entonces nos pareció que, bueno, una de las creadoras, como es comunicadora social, es bastante filosófica, uh-huh, y encontró esa palabra y sentimos que se ajustaba perfecto a lo que era este proyecto. ¿Y cómo ha sido, digamos, la cronología del crecimiento de este proyecto? ¿Cuándo empezaron? ¿De qué manera empezaron? ¿Cómo se organizaron? ¿Y cómo han ido viendo la necesidad de crecer? Bueno, iniciamos en el mes de julio y llevamos menos de 6 meses y ha aumentado más del quíntuple. Inició con 20 personas. Iniciaron por personas. Más o menos como cuando estaban terminando las protestas. Correcto, correcto. Porque todo surgió de que cada uno de los voluntarios que forman parte del proyecto han hecho trabajos voluntariados por su parte. Okay. Entonces lo que hicimos fue agruparnos y tratar de organizarnos. Y entonces vemos que muchos proyectos también entregan comida de forma itinerante. Okay. Y lo van repartiendo en la calle. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá y lo que nos planteamos fue en su momento, que era encontrarnos en la Plaza Las Morochas, uh-huh, y colocar un punto de encuentro donde estas personas pudieran tener todos los sábados un lugar a donde acudir, donde pudieran contar con un plato de comida y adicionalmente un momento de distracción. Okay. Porque no es simplemente claro, darles un plato de comida, queríamos ir un poco más allá. Entonces en su momento le dábamos como un espacio de recreación. Cuando asistían a niños llevábamos juegos, incluso hemos hecho partidas de dominó en los cuales quien ganaba se ganaba un suéter y poco a poco los íbamos incentivando. Posteriormente, después de la actividad, nos agrupamos y recogemos el parque. Bueno, en su momento era el parque, actualmente es la iglesia de Don Bosco. Claro, porque las personas que se ven obligadas a esta situación no es solo que tienen hambre, ese no es el único problema que tienen, es en general una situación de emergencia y urgencia y depresión y rabia, etcétera, y tener este tipo de espacios en donde primero, tienen una comida, después se sienten seguros y después se sienten como acogidos. ¿Cómo has visto tú la experiencia con las personas? ¿Qué tipo de cuentos nos puedes echar sobre tener esa experiencia persona a persona con esta gente que ha visto su vida cambiada tan radicalmente? Creo que esto nos enseña a apreciar más aún lo que tenemos. ¿Mm? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me parece que refleja nuestra actividad, que es de Thomas Carlyle. Dice, de nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. Lo único bueno es que puede hacer es intentar mejorarlos. Y eso es lo que buscamos en Proyecto Meraki. no es simplemente quejarnos o bueno, lamentarnos de la situación país que estamos viviendo, es colocar cada uno un granito de arena, porque en Proyecto Meraki es un trabajo meramente voluntario, desde la persona que nos ayuda a cocinar la comida hasta el último voluntario que le entrega el plato a uno de los beneficiarios. ¿Quiénes componen este proyecto? O sea, sabemos que tú eres la coordinadora, pero ¿a quiénes coordinas? Bueno, estamos en un grupo de amigos, en verdad, siempre... Inicialmente, ahí ha rodado un poco esto del grupo coordinador, porque bueno, con toda la migración, varios de los integrantes han migrado fuera del país, pero aún así nos siguen apoyando desde fuera. Yo estoy en compañía de varios amigos, entre ellos todos somos universitarios, todos nos graduamos de la UCB, y de allí surgió la iniciativa. Pero posteriormente, por ejemplo, Emily Angulo, que es una de las personas que está coordinando conmigo, ella estudió un MBA en el IESA, y desde el IESA ha ido como esparciendo la semilla, entonces mucha gente de IESA viene hacia nosotros. También en mi grupo de vecinos yo coloqué la información y varios vecinos se han acercado a apoyarnos, a donarnos ropa. Incluso cuando estábamos en la plaza, que era un lugar bastante visible, se acercaban vecinos de la misma parroquia y nos apoyaban en la actividad y nos donaban ropa y nos donaban la comida. Ellos directamente se acercaban al punto. Sabemos que en verdad las personas no han sido indiferentes ante esto. Hemos tenido mucha receptividad. Comenzamos con un grupo de 20 personas, actualmente llevamos un promedio de 130. Y ¿de 130 voluntarios? No, de beneficiarios. Ah, y okay, de voluntarios, ahorita tenemos casi 50 registrados, que poco a poco son itinerantes, pero siempre son 10 el grupo que compone todos los sábados la actividad. Sí. Ok. Yo creo que parte de la razón por la que la gente no es indiferente a estas iniciativas es porque son como una esperanza de organización social. Es decir, nos encontramos en una situación de indefensión ante el Estado, por supuesto. O sea, no solo que el Estado no nos defiende, sino que es nuestro agresor. Y eso lo que deriva es que todo el tejido social se ha venido desmontando y degradando, y de alguna manera ver iniciativas de la gente independizándose del Estado y empezando a organizarse sola es una señal de esperanza de que, bueno, aquí va a haber que hacer las cosas por nosotros mismos. Yo creo que también es de que nadie puede hacerse loco, por así decirlo. Todo el mundo está claro que en verdad estamos viviendo en una situación que ha sido difícil, y yo creo que cada quien quiere aportar un granito de arena. Pero yo creo que Carlos nos puede hablar un poco más de eso. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que Proyecto Meraki es un reflejo del país, un reflejo de cuando las personas se unen con buena voluntad de querer ayudar, de querer hacer algo diferente por una situación que no le es indiferente. El país puede evolucionar. Yo siempre me siento, sinceramente, mejor cada día, cada sábado, después al mediodía, porque siento que hice algo diferente. Siento que dejé el país, así sea con poquitas personas, pero es representativo. Siento que ese país para ellos fue un mejor día. Y eso significa mucho para nosotros. La verdad es que la necesidad hoy en día nos toca la puerta de la casa. Puede ser el vecino, puede ser tu abuelo, puede ser tu tío, puede ser cualquier persona cercana que antes quizás uno lo veía un poquito distante. Hoy en día está ahí. Está ahí, te está avisando, te está señalando. Y uno, bueno, yo por lo menos siento la obligación, nosotros sentimos la obligación de querer hacer algo, porque si es verdad, no vamos a suplir las carencias de las obligaciones del Estado tiene con las personas más vulnerables. Porque el hambre en el país no pide carné. El hambre del país no decide, o sea, no ni tiene tinte político, es cualquiera. Entonces, si es cualquiera, vamos a ayudarlo, vamos a poner nuestro granito de arena para hacer sentir a esas personas, así sea un día diferente, un día más especial. Sí, y que además de darle este especie de momento especial a estas personas, también las estás ayudando a conectarse, quizás a montar un negocito juntos porque se conocieron en el comedor de Meraki. Es decir, estás construyendo ese tejido social que está tan deshilachado y que es necesario para echar esto para adelante, independientemente del chavismo o no. O sea, porque una de las razones por las cuales el chavismo llega al poder es porque el tejido social se venía deshilachando de antes, ¿no? Entonces, si no se construye, o sea, hay que construirlo independientemente de lo que pase en la política. Construirlo y repararlo. Sí, sí, por supuesto. Y yo eso es lo que veo, que hay una oportunidad en estos, en estas actividades de Meraki, porque se conocen personas, se juntan personas, se conectan personas, se ayudan unas a otras. Esto es algo, un insumo necesario para salir de esta situación, más allá de que la gente necesite comer. Perfecto. Y una de las cosas que estamos implementando, que bueno, ya llevamos como 3 semanas, es antes de la actividad hacemos como unas palabras grupales. Uh-huh. Entre ellas hacemos una lectura con uno de los beneficiarios de alguna frase motivacional y luego la discutimos. Okay. Y yo creo que a partir de ahí sale como un análisis y unas palabras de aliento. Uh-huh. Porque ¿cuál es el preámbulo de esta frase? Que estamos viviendo todos una situación país muy difícil, pero que muchas veces esta situación la podemos sobrellevar de mejor manera siempre que nosotros queramos. Uh-huh. O sea, siempre que nosotros tengamos la voluntad, la esperanza de salir adelante, lo vamos a poder hacer. Correcto. No simplemente es considerando lo que está pasando en el exterior, sino internamente nosotros logramos mejorar si nos lo proponemos. Bueno, entonces, hay una frase de Václav Havel, que digamos fue una de las personas más importantes en promover la caída del comunismo en República Checa, y él fue premio Nobel de la Paz y todo esto. Él decía que la esperanza no es creer ciegamente o con fe en que algo va a ocurrir, sino la esperanza es como saber que algo es tan importante, tan positivo, tan bueno, que es imposible que eventualmente no vaya a ocurrir, porque la gente está sencillamente decidida a que eso ocurra en algún momento. Ahora pueden no saber cómo hacerlo realidad, pero es algo que está tan en la mente de las personas que es imposible que eventualmente no ocurra. Yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar cuando hablamos de esperanza en Venezuela. Pero justo ahorita tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos con más del Conoco de Prometeo. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conoco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van al Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del centro de compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop, Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quien les habla. Y Colombia. Ahí. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas que hoy en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Estamos de vuelta en El Conuco de Prometeo. Nos llegan mensajes al número 3456. Finalmente, después de 3 semanas que no tuvimos. Sí, correcto. Les recordamos que también está activo el Twitter, que es @PrometeoRCR. El señor Juan Pérez de San Agustín nos dice: auxilio, ya tenemos 63 días sin línea CanTV y sin internet en toda la parroquia de San Agustín del Sur, aquí en Caracas. Bueno, señores, que ahorita cualquier cosa que no sean bolívares es más valioso que tener bolívares. Así que los cables de internet y de electricidad son una manera de ahorrar. Sí, yo tengo una amiga que estaba ahorrando, comprando torontos. Ella se dedicaba a todas las... Pero los torontos no están bien porque los torontos se dañan. Bueno, pero no sé cómo así. Ella se dedicó todo un mes a comprar torontos todos los semanas y se dedicó a venderlos ahorita en diciembre. Se dedicó todo octubre a comprarlos y diciembre a venderlos. Bueno, aprendiendo, loco. Aprendiendo del capitalismo. Por eso yo digo que el capitalismo no es una cosa que es buena o mala. Es simplemente ley natural. Un instrumento, una realidad. El socialismo es una manera de manejar esa realidad capitalista. ¿Y qué pasa? Que el capital se los quedan todos los que ya sabemos. Pero eso es otra idea. Por lo menos el venezolano. Exacto. El día de hoy, por cierto... Ya va, que no he terminado con los mensajes. Ah, perdón, dale. Todo lo que vaya en beneficio de aportar en lo humano, pero más allá en lo formativo, es un avance. Crear herramientas que permitan al hombre crecer y aportar al mejor funcionamiento de su cotidianidad es la tarea. Esto lo escribe Verónica León respecto a nuestros invitados y su proyecto, que es el proyecto Meraki. Después nos dicen, pero qué ignorancia tan grande y que pedirle un deseo a un globo incendiario que lo que trae es una desgracia inmensa. Esto es María Méndez desde la Victoria, desde la Avenida Victoria. Supongo que se refiere a los globos del deseo, que como Navidad es casualmente la época de sequía en Venezuela, lo que suele pasar es que la gente suelta su deseo. El globo del deseo, por cierto, es un globo, digamos, térmico que atrapa aire caliente en un globito, y ese globito flota porque el aire está caliente, pero la manera en que se calienta es con un taco de parafina de petróleo bien tóxico, y que además eso sube un poquito, después baja todavía prendido y se quema todo lo que cae en los bosques secos porque es la temporada seca y quema todo eso. Entonces, a menos que usted desee quemar el bosque seco venezolano, no compre un globo de deseo. Ni para los niños, porque los niños al final no van a entender mucho. Tú puedes hacer lo mismo con una velita y le va a caer bien. Sí, hay tantas maneras de decirle a un niño que puede pedir un deseo, que el globo es innecesario. Por lo menos ese globo del deseo, que es candela, ¿verdad? Sí. ¿Los mensajes? Ya estamos. Ya, eso es todo. Ah, ok. Una cosa quisiera mencionar, ya ocurrió, pero es bueno que ustedes sepan que el día de hoy el voluntariado por el Jardín Botánico de la UCB se dedicó a mojar la brocha. A mojar la brocha para construir un mural de ciudadanía con el artista Olivares, precisamente para rescatar esos espacios de civilidad y espacios de respeto y universalidad que ha terminado generando la ciudadanía en función de lo que ha sido todo este proceso de, vamos a decir, de alzamiento ciudadano que ha ocurrido este año. Porque, fíjense, este proceso de rescatar el Jardín Botánico de Caracas, que es uno de los símbolos no solamente de civilidad, sino también de conocimiento y de academia, porque ahí está el Herbario Nacional de Venezuela, ha terminado siendo, para mí en lo personal, una de las gestas ciudadanas más bonitas que he visto. Sí. Porque no está, bueno, obviamente no, la ciudadanía no lo recuperó todo, porque evidentemente necesitas un trabajo de infraestructura mucho más grande, pero hizo muchísimo. O sea, si usted pasaba a mediados de marzo, abril, a mediados de marzo, por el Jardín Botánico, por la autopista, a la altura de la UCB del Jardín Botánico, y se daba cuenta, eso era un bosque para allá adentro. Sí, o sea, uno ni siquiera podía ver porque el monte estaba tan alto que ahí no pasaba nada. Sí. Y hoy en día vuelve a pasar y se ve todo cómo se lo ha recuperado, y lo ha recuperado la gente. Sí. La gente generando voluntariado, haciendo cosas y involucrándose, tomando cartas en el asunto. Claro, haciéndose responsable. Claro. Es un tema ahí de pasar a una adultez. Exactamente, sí, es que exactamente, es pasar a la adultez, ¿no? Una adultez cívica. Sí. Una adultez cívica y ciudadana que nos permite darnos cuenta de que somos nosotros los que podemos generar algún tipo de cambio, y somos nosotros los que podemos voltear un poco la manera de generar las cosas. Y que si el Estado no los está permitiendo, es una injusticia, no es una tutela, es una injusticia. Sí, y de hecho, para que sepan un pequeño cuento anecdótico acá, es que en toda la parte de Las Palmas, ajá, donde están Las Palmas, en el Jardín Botánico, el bosque xerófito. El palmetum. Y todo el bosquecito xerófito que había ahí. Yo fui solamente un día, mentira, yo fui solo 2 días a hacer voluntariado ahí con la gente del Jardín Botánico. Y yo saqué no menos de 25 bombas lacrimógenas. Correcto. Ese es uno de los cuentos. Caracoles africanos y bombas lacrimógenas. Son las dos cosas que empezamos a ver ahí. Y lo que decía, wow, eso solamente soy yo. ¿Cuánto tú pudo haber ocurrido? Y la parte que yo señalo, obviamente como denuncia, pero como triunfo de la ciudadanía, es que a pesar de ello, el civismo y la ciudadanía terminó imperando y ha ido poco a poco recuperando el Jardín Botánico. Y esto es un trabajo que termina. Esto es importante que usted que nos escucha se dé cuenta que en la democracia y en la construcción de ciudadanía no hay trabajo acabado. No, es un trabajo. Es un trabajo permanente. A mí me gusta mucho una cita muy gratificante. Sí, a mí me gusta mucho una cita de Oscar Lafontaine que dice, habla sobre la política y las ideologías, ¿no? Y las ideologías dicen, las ideologías son como las estrellas para todos, porque nunca las vas a poder tocar, pero siempre te va a ir señalando tu camino, te va señalando hacia dónde deberías estar yendo. En este caso, la civilidad es algo permanente que nunca vamos a poder alcanzar completamente todo ese proceso de recuperación ciudadana, sino que es un proceso permanente que no va a parar. Sí, lo interesante es lo que te deja la búsqueda de ella, ¿no? Claro, y justamente ese triunfo ciudadano, ese triunfo civil que a pesar de la agresión y a pesar de todos los obstáculos ha generado la gente, ha generado la ciudadanía y ha terminado refrescando un espacio que fue el jardín, que es el Jardín Botánico. Y justamente en ese refrescamiento hay otro re que me interesa, que es el tema del reuso y el reciclaje, que es básicamente la última campaña que ha tenido los amigos de Proyecto Meraki. Beverly puede contarnos un poquito más al respecto. Correcto. Bueno, hemos estado impulsando desde el inicio, pero actualmente le hemos dado ese toque ambientalista que está ahorita muy aprovechando el movimiento, y es de darle una nueva oportunidad a tu ropa, darle un nuevo uso, darle una segunda vida, porque muchos de nosotros o muchas personas tienen ropa, tienen un armario que en realidad ya no utilizan. Entonces, bueno, los incentivamos a hacer una limpieza de closet y darle otra nueva vida a alguien que sí lo necesita. Claro. Por ejemplo, un par de zapatos, una camisa que esté en buen estado, un pantalón que esté en buen estado, le puede servir mucho a uno de nuestros beneficiarios o a cualquier persona que está en situación de calle. O incluso una persona que trabaja todos los días pero simplemente no tiene para un nuevo estreno. Y alguien que tenga una ropa que en realidad ya no utiliza, la puede donar. Entonces no la dejes morir en el closet, dásela a alguien más, dónala y recicla. Sí, y para recordar, okay, para meter el tema aquí ambientalista en lo de donar ropa, les recordamos que la ropa es materia que se extrae o del petróleo, o del algodón, o de la lana. Es decir, es un recurso para el cual hay que tener una huella ecológica. O sea, nadie se viste sin una huella ecológica. Entonces, alargarle la vida a la ropa o a cualquier producto siempre es una tarea ecológicamente muy lógica. Entonces, únanse a esta campaña y a todas las otras campañas de reciclaje que puedan ver, porque además el reciclaje es una industria y es una manera de generar actividad económica, y nosotros ahorita necesitamos encontrar todas las maneras de generar actividad económica que podamos. Me pareció interesante, Beverly, que hablaste de una amiga que tiene un MBA en el IESA, y yo creo que la gente tiende a tener una imagen del voluntariado y de este tipo de actividades como algo muy amateur, que las hay, muy amateur, y hechas desde un punto de vista amateur, hechas muy bien. Pero este tipo de conocimientos profesionales son buenísimos para hacer iniciativas mucho más eficientes, mucho más impactantes, etcétera, etcétera. Para entonces, construir institucionalidad. No solo tú necesitas estudiar un MBA en el IESA para ser un exitoso gerente de una empresa muy lucrativa. Todas las áreas de la sociedad se benefician de profesionales comprometidos haciendo este tipo de cosas y poniendo sus conocimientos al servicio de la sociedad. Correcto. Bueno, es que incluso dentro del equipo de Proyecto Meraki tenemos médicos, abogados, ingenieros, diseñadores. Cada uno aporta su granito de arena desde su área, desde su... Desde su área. Sí, desde cada su área. Cada quien desde su área puede apartar desde su ámbito. Sí, es que hay un término que es como bastante militar que no recuerdo bien. Uy, no me gusta. Pero podemos omitirlo perfectamente en este desde conuco. Su trinchera. Okay, cada okay, quien okay, aporta okay. Desde su trinchera, está bien, está bien. Desde su área de conocimiento. Y así es como hemos conformado lo que es hoy en día Proyecto Meraki. Es a través del grupo de voluntarios que yo digo, o sea, incluso una persona que sepa cocinar nos ha apoyado a hacer, por ejemplo, la semana que viene tenemos la última jornada de este año y queríamos hacer una comida especial navideña. Entonces, claro, gracias, o sea, a Dios, uno de los voluntarios sí, se voluntarió para hacer los bollitos. Entonces hicimos una campaña de colecta de los insumos y alguien donó su mano de obra. Entonces, tan sencillo como es hacer eso, su mano de obra de hacer los bollitos. Correcto. El trabajo nos los está regalando a nosotros y, bueno, a los beneficiarios. Sí. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes con este proyecto? Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, yo siento que a mí, por ejemplo, en lo personal, me ha enseñado a apreciar cada vez más lo que tengo. Muchas veces damos por sentado o sentimos que simplemente todos tenemos derecho al acceso a algo y que por eso tiene que ser así, pero no es cierto. Muchas veces el derecho está, pero no por eso está tanto la obligación de la contraparte o... Perdón, yo soy abogada, se me están yendo los términos. No te pero preocupes, no te porque preocupes. El hecho de que exista el derecho quiere decir que va a pasar. Claro. Y entonces todos tenemos el derecho al alimento, todos tenemos derecho a acceder a ciertos servicios, pero no lo tenemos. Sí. Y si nosotros tenemos la posibilidad de darlo, ¿por qué no? Son simplemente unas pequeñas horas que se hacen el día sábado. Hay un trabajo previo, pero ser voluntario es muy sencillo. Incluso esta semana se celebró el Día del Voluntario. O sea, el 5 de diciembre. Fue el lunes, ¿verdad? El 5 de diciembre, el martes, si me el lo martes, recuerdo. Correcto. Y en el IESA se hizo una actividad y me pareció genial ver cómo tantas personas simplemente, o sea, a pesar de que allí se agruparon ciertas organizaciones, no queda por fuera que hay voluntarios que simplemente hacen una acción y ya por eso eres voluntario. O sea, todos en realidad podemos hacer algo si lo queremos. Y eso consiste el trabajo de voluntario. No es simplemente que te cuenten unas horas. Sí. Es simplemente tener la posibilidad, la disposición de hacer algo por el bien de otro. Sí, voluntario viene de voluntad, no viene de trabajo gratis. Correcto. ¿Sabe? Que a veces se confunde. Sí, sí. O sea, que tienes la voluntad de hacer alguna de las cosas. Sí, que también tú lo mencionaste, yo creo que muy bien, el tema de los derechos también se confunde. Yo nací en un país donde todos mis derechos estaban asegurados. Entonces, claro, uno crece como con esa idea de que el derecho es simplemente una cosa que tú tienes asegurada. Y no es así. El derecho es un norte. Es algo que tú nunca puedes dejar, a lo que tú nunca debes renunciar. Es decir, si en algún momento se establece que el humano tiene derecho a la vida, no es para que mágicamente todos los humanos estén vivos, sino que tú tienes que estar pendiente de cuando alguien está amenazando ese derecho. Claro, y justamente y el tema de cómo actuar políticamente en contra de eso. Sí, hay algo que a mí siempre me hace, no sé si es ruido, me molesta, o siento que los que pueden liderar procesos no generan esta conciencia alrededor de lo que voy a decir, que es las garantías, ¿no? Porque tú tienes un derecho y el ser garante de ese derecho, garantizar que ocurra, es justamente donde está el tema de la lucha y la acción ciudadana. Ahí, en el buscar la manera de garantizarlo, es donde se centra todo esto. Ahí, ese debate lo tuve hace muy poco. Bueno, pero es que aquí todo el mundo tiene derecho a la educación. Sí, papá, pero puedes tenerlo nominalmente hablando, pero si tú no generas condiciones para garantizar que eso ocurra, no va a ocurrir. Claro. Y es lo que hemos visto muchas veces, y ustedes lo habrán visto más que nosotros en vivo, con respecto a lo que está pasando ahorita con la deserción escolar, es terribilísimo. O sea, uno se da cuenta, uno va a la calle y ve grupos de 6, 7 muchachos, donde el mayor tendrá 13 o 14, y tú dices, ya va. Son las 10 de la mañana. Estos niños deberían estar en la escuela y no están. Están buscando cómo limpiar algún vidrio de un carro. Claro, pero probablemente el maestro tampoco está en la escuela porque está en lo mismo. Porque está exactamente en lo mismo. Entonces ahí vamos donde el tema de la garantía de derechos. Los derechos nominalmente se tienen que construir, se tienen que generar las condiciones para que existan. Y es parte de lo que, si bien no es el deber, no es la obligación, corrijo. No es la obligación de los que forman voluntariado del Proyecto Meraki. Termina siendo una obligación moral y ciudadana buscar la manera de generar esas garantías. De quien sí es obligación es del Estado. Es del Estado, sin duda alguna. Y sobre eso quisiera preguntarte más bien, porque vi que mencionaste algo que me pareció interesante, que era el tema de redactar currículos. ¿Qué se han encontrado con esto? Porque yo sí lo he visto, y de repente hay gente que se siente, no, es como que analfabeta en esas cosas. No tienen la más mínima idea de ni siquiera qué poner, cómo ponerlo. Entonces te ponen desde un curso de Word hasta un curso de 4. Correcto. Tú dices, bueno, pero ya va, no, bueno, cosa que está muy bien. En realidad la visión es de que la mayoría de las personas que están actualmente o en situación de calle o pasando por un momento difícil, porque en realidad la mayoría de los beneficiarios no solo están en situación de calle, es simplemente que no han tenido acceso a una comida, que han pasado más de 2 días sin comer, o simplemente en el día tuvieron acceso a una comida y están, o sea, no se le puede negar la comida a nadie, es simplemente alguien que tenía una necesidad, una carencia. Y muchas de ellas, y en realidad yo podría decir que el 90% de los que acuden a Proyecto Meraki son estudiados. Okay. Al menos la mayoría terminó noveno, llegó hasta noveno grado de bachillerato. Todos saben leer, todos saben escribir. Entonces, en realidad les damos una herramienta de digitalizar esa información. Utilizamos una plantilla, le solicitamos los datos básicos, le tomamos una foto y a la semana siguiente les otorgamos ese currículo digitalizado para que ellos busquen un trabajo, porque en realidad la mayoría quiere salir de eso. Claro. Porque muchas veces tenemos la creencia de que no, si le das al que pide, va a seguir pidiendo. Claro. Y no es cierto. Claro. En realidad es tenderle una mano amiga a un ciudadano, a un paisano, a un ciudadano que está pasando por un momento difícil, para que tenga, así sea, porque obviamente un plato de comida o una ropa, un currículo, no les va a cambiar la vida de un momento a otro, pero sí los va a ayudar a salir de eso. Es un trabajo de hormiguita, por así decirlo. Bueno, la solidaridad, aquí hablándolo desde el punto de vista de un ecólogo, la solidaridad es una característica de la especie humana que es absolutamente determinante en la ecología nuestra como especie. Es decir, el hecho de que el humano pueda ser solidario hace que su ecosistema sea mucho más estable y mucho más difícil que haya grandes problemas. Los grandes problemas vienen cuando ya hay una población demasiado grande y hay muy pocos recursos. Entonces, el tema de la solidaridad para los humanos es importantísimo. No es un lujo, no es un como que, ay, bueno, él lo hace así porque él es muy bueno. No, la solidaridad definió cómo nosotros funcionamos como especie. Entonces, no. Sí, es parte de no dejar nadie atrás en la manada, ¿no? O sea, la manada, exacto, humana vista dentro del ecosistema republicano. ¿Y sabes por qué? Y eso tiene una razón muy biológica. El cuerpo humano, el individuo humano es muy débil. Claro, y se tienen que generar redes a juro. Exactamente. Entonces, importante este trabajo que se está haciendo desde Proyecto Meraki. Nosotros tenemos que hacer nuestra última pauta comercial y ya regresamos con el final de El Conuco. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¡El juez observa partida! En el Clásico del Caribe. RCR Deportes y Trasnocho Hípico presentan el Clásico Internacional del Caribe. Este sábado a partir de las 5 de la tarde, escuche las incidencias del Clásico Internacional del Caribe en la voz del auténtico Héctor Alonso Rivas y Jesús Oropeza Egaña. El Clásico Internacional del Caribe, con la participación de Tuki Montón, el Cubita y la de Horacio, representando al hipismo venezolano. El Clásico Internacional del Caribe este sábado por RCR Deportes, marcando la diferencia en espacios deportivos, y el canal de YouTube Sintonía Ganadora. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, no, muy fácil. Banesco contigo. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Casa de Oblea siguió su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes. Circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita. A partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo, hablando de este maravilloso proyecto Meraki, que se trata de tender una mano solidaria con todas estas personas. Bueno, no con todas, pero con al menos algunas de estas personas que se encuentran, debido a la crisis, en una situación en que han tenido que recurrir a la basura, a rebuscarse su porción de alimento diaria. Ya hemos hablado en el programa que no se trata solamente de dar comida, sino que también los ayudan a construir un currículum, los ponen en contacto, los ayudan a crear redes, los ayudan a vestirse, y les generan un espacio en el cual ellos pueden tener una especie de piso emocional desde el cual deseablemente reconstruir su vida. Y yo quería saber cómo la gente puede ayudarlos e involucrarse con el proyecto Meraki. Bueno, sí, Proyecto Meraki está en Instagram, se lo pueden buscar como Proyecto Piso Meraki, ahí nos van a conseguir, con K, Meraki con K, y con I latina. Okay. Y en correo nos pueden contactar y se llama contacto@proyectomeraki.com. A través de esas dos vías se pueden comunicar con nosotros. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para aquellos, los chamos que quieren hacer servicio comunitario en el colegio, que tienen que llenar cierta cantidad de horas. Uh-huh. Y actualmente tenemos uno de ellos trabajando con, bueno, siendo voluntario con nosotros. Y es una gran experiencia de alimentación a uno mismo, de vivir esas actividades que nos dejan tanto, ¿no? ¿Qué es, los voluntarios que se unan a este proyecto tienen alguna especificación? Es decir, ¿una edad mínima? No hay una edad mínima, pero... Ni máxima, pero lo lógico... Bueno, un niño de 10 años no puede... No puede ir solo. Por lo menos no solo. Pero, por ejemplo, el día de hoy, una de nuestras voluntarias llevó a su primita, que tiene 6 años. Y, por ejemplo, la muchacha nos ayudó a recolectar uno de los tickets que entregamos para tener un mayor orden en la comida. Uh-huh. Y ella nos ayudaba a recibir el ticket y entregar la comida diciendo buen provecho. De hecho, recuerdo... Es para que también, perdón, los niños vean cómo efectivamente la situación país le llega a cualquiera. Habían otros niños de su misma edad que estaban del otro lado. Ella estaba sirviendo el plato y el otro lado estaba recibiéndolo. Y era un niño de su misma edad que podía estar hasta en su colegio. Muy bien. ¿Y de qué otras maneras, aparte? O sea, bueno, ya tenemos los contactos, que es Proyecto Piso Meraki en Instagram. Y contacto proyectomeraki@gmail.com. Meraki es MERAKI latina. ¿Qué tipo de ayudas les viene bien recibir? Bueno, ayudas pueden ser preferiblemente de donaciones de ropa, de comida. Yo creo que esa es la principal ayuda de donaciones que nos pueden dar, ¿cierto? Principalmente me gustaría hacer esta acotación. Uh-huh. Hay que considerar que la mayoría de los que acuden, como estamos hablando, es que, bueno, muchos están en situación de calle o están pasando por una situación difícil. En realidad, las tallas mayoritariamente de ropa son S y M. Sí, no hay gordos, ¿no? O sea, es interesante ese punto de vista. Claro. En Venezuela casi que no hay gordos. Uh-huh. Y también, por ejemplo, se necesita mucho el calzado. Okay. Porque la mayoría de ellos está descalzo. Otra cosa que también nos podrían ayudar, que eso han realizado varios voluntarios, es otorgar un aporte económico y nosotros lo destinamos directamente y tenemos una persona encargada para eso. Y se compra la comida, se guarda en inventario y así semana a semana seguimos activos. Porque, bueno, es difícil, ¿no? Por ejemplo, te lo digo, nosotros hacemos que nos dimos cuenta que la comida, la sopa, es lo que más rinde. Okay. Y de una semana a otra las verduras pudieron haber subido 10.000 bolívares el kilo. Claro. El kilo. Sí. O sea, es increíble cómo... Te descuadra todo, por supuesto. Totalmente. Bueno, esto fue el Conuco de Prometeo. Nosotros ya nos tenemos que ir, pero nos llegan un par de mensajes. La señora Verónica León nos pide que hablemos del tema de lo que está pasando en Galipán. Le prometo que la semana que viene lo vamos a documentar bien, porque hasta ahora lo que tengo son rumores. Pero ese es un tema realmente muy importante, como el del halcón minero, tal como usted lo está diciendo. También nos dicen, fuera el colombiano de Maduro, ya nadie le para. María Méndez de la Avenida Victoria. El problema no es que sea colombiano, el problema es que es violador sistemático de derechos humanos. Y estoy de acuerdo, fuera. Bueno, quisiera despedirme recordándoles una cosita. Es que Proyecto Meraki, como estabas diciendo, es una palabra del griego moderno. Y sí, algo que también viene del griego pero antiguo es justamente el mito de Prometeo y esa intención de nosotros poder comunicarnos y poder generar algo de luces y de discusión al ecosistema humano. Recordando justamente que este proceso sacó lo peor del sistema dictatorial y lo mejor de los venezolanos y lo mejor de las personas. Y el mito de Pandora es justamente esa mujer que se encarga de sostener todos los demonios de la humanidad, y de repente se le abre la caja y en esa caja el último, entre comillas, demonio que queda es la esperanza, y justamente estos voluntariados son... Hay que sacarla de la caja, hay que sacarla del closet. Es lo que queda, y justamente sacarlo del closet es que vamos a recuperar la ciudadanía. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes.